Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en la emisión de MP Radio. Agradecemos el espacio que Radio TGW nos brinda para informarles del trabajo que realiza el Ministerio Público a través de sus distintas fiscalías a nivel nacional y darles a conocer los proyectos de fortalecimiento a la institución. Les saluda Madailanda Verde del Departamento de Información y Prensa. Hoy nos acompaña la agente fiscal y jefa de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Jacqueline Asmitia, quien nos hablará acerca del trabajo que realiza esta oficina, la cual está ubicada en la sede central del Ministerio Público en Barrio Gerona, Zona 1. Bienvenida, licenciada Asmitia. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes. Bien, licenciada, y de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 25, Atención Permanente, que dice: los fiscales de distrito organizarán las oficinas de atención permanente que estarán a cargo de un agente fiscal para la recepción de las denuncias o prevenciones policiales. Esta oficina también deberá recibir, registrar y distribuir los expedientes y documentos que ingresen y egresen de la institución. En ese contexto, licenciada, ¿nos puede explicar qué es la Oficina de Atención Permanente? Claro que sí. La Oficina de Atención Permanente es la encargada de la atención primaria de los usuarios, así como de recibir, orientar y distribuir a donde correspondan las denuncias verbales, prevenciones policiales, denuncias por escrito, documentos del organismo judicial, notificaciones, querellas y demás documentos relacionados con la persecución penal que ingresan al Ministerio Público. ¿Cómo funciona la Oficina de Atención Permanente, licenciada? El área metropolitana presta un servicio con relación al tema de denuncias las 24 horas, los 365 días del año. Usted puede asistir a la zona 1, al barrio Gerona, donde va a ser atendida, como ya lo mencioné, las 24 horas. Usted puede presentar ya sea por medio de una denuncia verbal, por medio de que ha presentado denuncia a la Policía Nacional Civil y que presenta la denuncia en el MP para que se le certifique y pueda usted hacer pues gestiones para la reposición de sus documentos, o puede presentar su denuncia por escrito, en el cual pues el Ministerio Público le crea un número de denuncia para el registro dentro del sistema informático de MP, que se conoce como SICOM. Licenciada, y para tener un panorama general para las personas que no se han acercado a una oficina del MP a hacer una denuncia, ¿nos puede describir paso a paso cómo es este proceso desde que llega a la sede del Ministerio Público? Claro que sí, con mucho gusto. Antes que todo, es importante que sepamos en qué momento se comete un delito. Y para determinar qué es un delito, lo definimos como es toda acción que va en contra de lo establecido por la ley y que en algún momento dado amerita que sea castigado de conformidad con las normativas legales vigentes guatemaltecas. Al presentarse al Ministerio Público, a la persona, pues dependiendo las condiciones en que se encuentra, recibe una atención primaria. Puede ser una atención médica, una atención psicológica. Recordemos que muchas personas llegan al Ministerio Público no porque quieran llegar, sino porque tienen una necesidad, han sido víctimas de un robo, de una estafa, y necesitan una atención. También pueden ser víctima de lesiones, cuestiones donde ha sido vulnerada su integridad. Entonces, como paso primario, hay que darles una atención integral, una atención médica, una atención psicológica, y posteriormente, allá que la persona se le haya dado una estabilidad emocional, una estabilidad física, se procede dependiendo del tipo de denuncia que lleva. Como ya lo había mencionado, la denuncia la puede presentar la persona en forma verbal, o si la lleva por escrito, pues se le dirige a una de las 16 ventanillas que atiende en la Oficina de Atención Permanente. Es ahí donde, si es con un receptor de denuncia verbal, el receptor entrevista a la persona para que le narre todo lo acontecido y que se le pueda tomar la denuncia y entregarle una copia de la misma y se le indique cuál va a ser el procedimiento posterior. Si es un delito de amenazas, por ejemplo, se le da a la persona sus medidas perimetrales a efecto de que se pueda direccionar a la Policía Nacional Civil para que no sea víctima de ulteriores consecuencias o que vaya a ser de peores consecuencias la misma. Se le explica a la persona también qué unidad de investigación va a conocer. Recordemos que por ser sede central, la Oficina de Atención Permanente, muchas personas se dirigen hacia nosotros, aún hayan sido hechos que, por ejemplo, hayan sucedido en Misco, Villanueva, Villa Canales. Ya se le indica a la persona que se distribuirá su denuncia posteriormente al lugar donde sucedieron los hechos. Se le indica también a la persona que en un momento dado, pues obviamente puede tener un espacio de espera en la cual se estarán comunicando por teléfono, que es importantísimo que nos dejen un número de teléfono para tener una comunicación directa e inmediata con la persona a efecto de indicarle el tiempo para poder seguir el diligenciamiento de la denuncia en la investigación respectiva, ya en la agencia fiscal que vaya a conocer de la misma. Muy bien, licenciada, creo que ya con esta descripción ya nos da una idea de qué hacer al momento de ser víctimas de un delito. Pero, ¿qué requisitos son los que me piden para hacer esa denuncia? ¿Qué necesito llevar al momento de ir a la sede del Ministerio Público a realizar la denuncia? Principalmente, al momento de la narración de hechos, lo que nosotros pedimos es de que haya una fecha exacta, que haya una hora, que haya un lugar establecido. Sin embargo, si no se tienen esos datos, pero sí se tiene, por ejemplo, que no saben la dirección exacta, pero sí saben de que está cerca de un centro comercial, de un banco, que nos den esos datos para poder nosotros tener lineamientos básicos en los cuales, al momento de que se remita esta denuncia a una fiscalía de investigación, pueda tener insumos de calidad y que sea una investigación queremos, positiva. Otra de las cuestiones también es de que hay que advertir, no necesitamos el DPI de la persona. Muchas personas dicen, mire, yo como no tengo DPI no voy a denunciar. No es un requisito que se pida, eso no es un requisito indispensable. Si se cuenta con documento de identificación, lo presentan, se corroboran datos. Si no se tiene, porque pudiera ser el caso de que la persona fue víctima de robo y entre el robo fueron sus documentos personales, entonces, ¿cómo se puede exigir un requisito como sea el documento de identificación? En este caso, un requisito indispensable es únicamente que nos den datos concretos de lo que les sucedió, a efecto pues que se tengan insumos suficientes y fortalecidos para que se pueda iniciar con una investigación y que la narración de hechos o los acontecimientos que se plasmen en la denuncia pues le sirvan a la agencia fiscal para la investigación respectiva. Licenciada, ¿y cómo se realiza el proceso para remitir todas estas denuncias que llegan a la Oficina de Atención Permanente? ¿Cómo las distribuye la OAP a las distintas fiscalías para que ya se inicie el proceso de investigación? Hay un protocolo de remisión de denuncias. Tenemos el protocolo si son denuncias que van a fiscalías municipales o departamentales. Si son a municipales que están en el área de acá de la metropolitana, por ejemplo, Misco, Villanueva, se van por medio de mensajería en menos de 24 horas. Si van a fiscalía de sección, pues obviamente se van en menos tiempo. Y coordinaciones inmediatas también con el personal de turno de las otras fiscalías. El trámite de derivación de las denuncias que se toman en Oficina de Atención Permanente del Área Metropolitana para ser derivadas a fiscalías municipales, departamentales o fiscalías de sección no debe de tardar más de 24 a 48 horas y por el término de la distancia estaríamos hablando de 4 a 5 días, pero ya estaríamos hablando en lugares como Petén, Quetzaltenango, Retaluleu, Huehuetenango, por decirle, lugares lejanos. ¿Y yo puedo hacer una denuncia en cualquier sede del Ministerio Público? ¿O necesariamente me debo de abocar a la sede central o a la de la Municipal de Mixco, por ejemplo? ¿Puedo yo hacerlo en la que me quede más cercana, o necesariamente debe de ser donde, en el área donde sucedieron los hechos? La denuncia se puede presentar en cualquier lugar donde haya Ministerio Público. Si usted, por ejemplo, fue víctima de un hecho en Mixco, pero quiero presentar la denuncia en la zona 1, en Barrio Gerona, en el Ministerio Público, sede central, lo puede realizar. Lo único es de que en ese caso sí se hace la alusión de que el caso va a seguir siendo conocido en el lugar donde se dieron los hechos. En este caso, si fue Mixco, a Mixco se derivaría la denuncia, pero como institución tenemos la responsabilidad de atender a todas las personas que se presenten independientemente de donde haya sucedido el hecho delictivo. Licenciada, ¿y puede haber alguna situación en la que no puedan tomar mi denuncia? ¿Puede suceder esto? ¿O cómo es el proceso de orientar a la persona de que necesitan mayor información? ¿O cuál es el procedimiento que ustedes realizan? Hay algunos casos en los cuales las personas se presentan a presentar denuncia, dicen ellos, penales, porque han sido víctimas de alguna estafa. Pero son situaciones, por ejemplo, compraron un aparato electrónico y le salió defectuoso, pero la garantía todavía está vigente. Ahí se tiene que agotar la instancia por medio de que le hagan efectiva la garantía, a efecto de que se agoten las instancias respectivas. No hay una estafa en ese momento, porque la misma factura le está indicando de que hay un tiempo establecido y todavía no se ha concluido con el mismo. Caso contrario, si ya se venció la garantía y la persona pues está viendo que el electrodoméstico que compró le salió en malas condiciones, pues ahí ya estaríamos hablando de una situación en la cual se ha presentado también con la persona y no ha querido la persona ni devolverle el dinero ni cambiarle ese electrodoméstico, sí ya estaríamos en un delito. Sin embargo, ahí, como Ministerio Público, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación legal asesorar y orientar a la persona cuáles son los lineamientos que tienen que hacer para, previo a poner una denuncia, tiene que agotar la instancia administrativa. O puede ir a la dirección del consumidor también, porque en un momento dado se dan situaciones de esa naturaleza en que las personas dicen, pero es Ministerio Público el que debe de gestionar. Pero no, hay instancias que se deben de agotar. Hay otros casos, por ejemplo, que quieren denunciar a las personas en los cuales son desalojados de la vivienda por deber. Deben 3 o 4 meses y llegan al Ministerio Público en aras de que se les solucione el problema. Entonces se les explica que, si bien es cierto, hay una situación de deuda, pues es una situación de otra naturaleza, es de instancia civil que tienen que seguir. Sin embargo, nos dicen, mire, pero es que me está coaccionando, me está amenazando, me está gritando, ya estamos cayendo en un delito. Entonces todo depende de la narración de hechos que le den en el momento, para que el personal de Oficina de Atención Permanente oriente y asesore de manera correcta a la persona, y no por el hecho que no se le vaya a tomar la denuncia, simplemente se le deje en el aire y que no se le dé una explicación con relación a qué procedimiento puede seguir para poder solucionar sus problemas de la mejor manera. Licenciada, ustedes en la Oficina de Atención Permanente también reciben prevenciones policiales. Así es. ¿Nos puede explicar qué es esto o cómo identificamos este tipo de procedimiento? Muchas personas acuden a las diversas comisarías de la Policía Nacional Civil a presentar su denuncia. Ese documento que le entrega la Policía Nacional Civil es lo que se conoce como prevención policial. Esa prevención policial, en un momento dado, se tiene que derivar al Ministerio Público para que el Ministerio Público, como ente encargado de la persecución penal, sea quien, al tener conocimiento, lo ingrese al sistema informático al Ministerio Público y lo pueda derivar a donde corresponde. A eso es lo que le llamamos prevención policial. Las personas se pueden dirigir a las comisarías de la Policía Nacional Civil, a los diversos juzgados de su localidad o directamente a las fiscalías del Ministerio Público que hay en todo el país. Y es el Ministerio Público en que dirige la persecución penal derivado de este tipo de denuncias que se presenten. Y estas denuncias que reciben en las comisarías, por ejemplo, el documento que me dan, ¿debo yo de llevarlo personalmente o es la Policía Nacional quien lo lleva a la Fiscalía? Fíjese que ahí se presentan varios factores. Hay muchas personas que desean que su denuncia pase inmediatamente al Ministerio Público. Hemos visto que las comisarías en algunas oportunidades le dan esa prevención policial a los usuarios y ellos mismos las llevan al Ministerio Público. En otras oportunidades son las mismas personas de la Policía Nacional Civil quienes se presentan, tanto en horario hábil como inhábil, a entregar las prevenciones policiales respectivas y en espera de que el usuario se acerque al Ministerio Público para que se le indique qué número de denuncia fue generada dentro del sistema informático y a dónde fue derivada su denuncia para que le dé el seguimiento respectivo. De las dos maneras se puede hacer, ya es el usuario el que toma esa actitud de que si él es el que quiere llevar su prevención policial o si espera que la Policía Nacional Civil la lleve al Ministerio Público. Licenciada, y la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que es la institución que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Pero para ampliar los conocimientos, ¿cuáles son los delitos de acción pública que nos pueda comentar? Los delitos de acción pública son todos aquellos que por sus características muestran algún tipo de situación que vulneran el orden social y que en un momento dado, si es cierto, se inician a través de una denuncia, son aquellos que el Ministerio Público de oficio tiene que seguir para la persecución penal hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es el proceso que sigue después de hacer una denuncia? Luego de hacer de acercarme a la sede del MP, ¿qué es lo que sigue? Luego que me toman mi denuncia, ya me llevo la constancia de la denuncia, ¿cuánto tiempo debo de esperar? ¿Cuál es el proceso que sigue después de? Mire, el Código Procesal Penal nos da ciertos plazos. En los plazos en los cuales el Ministerio Público le tiene que dar una respuesta al usuario, hace mención de 15 días. 15 días es un plazo establecido en el cual yo como agencia fiscal le tengo que indicar a la persona cuáles van a ser los procedimientos o los lineamientos de la investigación que se van a realizar dentro de la denuncia que esta persona presentó. En el caso concreto, si es una situación que es de naturaleza civil, que entró al Ministerio Público por una denuncia escrita, pero que del análisis se deriva que no es constitutivo de delito, se desestima la denuncia y se tiene un plazo de 20 días para informarle a la persona para que ella, en base a lo informado y si hay alguna oposición, se pueda pronunciar dentro de los 10 días siguientes y hacer la oposición respectiva. Esos son los plazos establecidos de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, pues cabe advertir que esos plazos se reducen, porque muchas veces dentro de los 3-4 días ya están llamando a las personas para que acudan a las agencias fiscales respectivas y que le den seguimiento a las denuncias y que puedan dar más aportaciones con relación a elementos de investigación que ellas puedan aportar dentro de la persecución penal que ya se está realizando. Licenciada, ¿y qué pasa si yo quiero denunciar y en ese momento en el que yo necesito hacer esa denuncia se me imposibilita físicamente acudir a una sede del Ministerio Público, a una comisaría o a un juzgado? ¿Qué procedimiento puedo hacer o cómo puedo coordinar para que me puedan tomar mi denuncia? Ya hemos tenido casos de esa naturaleza. Hemos recibido al 2411-9191 en las extensiones de oficina de atención permanente casos en los cuales si hay una imposibilidad física, por ejemplo, una persona que se encuentra en silla de ruedas, que es persona que no tiene más familiares por ella y que se encuentra en una situación de abandono y que necesita que se le tome la denuncia, pues se coordina con Policía Nacional Civil, Ministerio Público y en algunas ocasiones también con las unidades de incidencias que cubren turno en horarios pues hábiles o inhábiles, para que se pueda coordinar y llegar a la residencia de la persona a efecto de determinar las condiciones que esta persona se encuentra. Sin embargo, cabe advertir también que todo va a depender de lo que nos están denunciando, porque en algún momento dado puede decir, mire, no puedo ir a denunciar porque yo salgo a las 8 de la noche de acá, ya salgo cansada, pero ¿qué es lo que quiere denunciar? Es que hay un tipo de agresión por mi jefe, pero tenemos una atención las 24 horas, tenemos una atención todos los días, están las comisarías cercanas. Entonces ese tipo de imposibilidades vemos nosotros de que no son imposibilidades que limiten completamente. Diferente es una persona de la tercera edad que ya no se pueda movilizar de su casa, diferente es una persona con algún tipo de incapacidad, diferente es una persona que tenga alguna enfermedad fulminante y que por consiguiente no tenga una persona que la lleve a presentar una denuncia. Situaciones de esa naturaleza hay que hacer una valoración, porque si no, entonces estaríamos cayendo en la situación de que cualquier persona puede llamar por teléfono y el Ministerio Público hacer una visita express. El Ministerio Público está para servir a la población. Sin embargo, pues se hace una valoración de riesgo y en base a esa valoración de riesgo es donde se acude directamente al domicilio de la persona que por alguna limitación, pero una limitación fuerte, no puede acudir a las oficinas del MP a poner una denuncia. Es decir, que si yo tengo un familiar que pueda presentar mi denuncia, ¿lo puede hacer? Si es así, ¿qué debe de llevar o cómo debe hacer la denuncia? Muchas personas lo hacen a través de denuncias escritas. Usted puede redactar su denuncia con sus datos completos, personales, y poner qué fue lo que le sucedió. Se me extravió mi gafete, se me extraviaron mis documentos personales, y con esa denuncia escrita, usted que la está presentando a través de otra persona, pero ya va firmada por usted. Y esa denuncia es la que se ingresa al sistema, se le genera un número y pues se le entrega una copia certificada que le sirve a usted para hacer la reposición de sus documentos. Recordemos que actualmente hay una plataforma que es de gran beneficio para la población, como lo es la plataforma virtual, en la cual usted por medio de la página web y una aplicación móvil puede denunciar el extravío, robo o hurto de documentos, celulares u otros objetos. Usted ingresa a la página del Ministerio Público, www.mp.gob.gt, y desde esa plataforma usted puede realizar su denuncia electrónica individual. Es una ayuda también que en este caso es importantísima para la población. Y sobre todas las cosas, viendo también la naturaleza de la celeridad. Ya no tiene que trasladarse hasta la zona 1, pues que voy a encontrar mucho congestionamiento por vehículos, que va a haber mucha gente en espera, pues usted puede realizar a través de la plataforma este tipo de denuncias. Sí, así es, una plataforma recientemente lanzada por el Ministerio Público, donde con un clic podemos ingresar nuestros datos, ¿verdad? En la página web www.mp.gob.gt, denuncias electrónicas, y ahí puede ingresar su denuncia por robo de documentos, pérdida de documentos también, así, ¿verdad? Así es, correcto. Licenciada, ¿y cuántas denuncias ingresaron en el 2018 a la Oficina de Atención Permanente de la Sede Metropolitana? En total, las denuncias que ingresaron fueron 87.965 denuncias, entre denuncias verbales, telefónicas, denuncias escritas, prevenciones policiales, procesos y querellas. Esa es la cantidad que entró del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. ¿Y cuántas, ya tiene algún dato estadístico de cuántas denuncias van en lo que va de este 2019? Es un mes. Sí, claro. De enero, los 31 días de enero del 2019, pues hay un cómputo de 6.877 denuncias presentadas solamente en el área metropolitana. ¿Y cuántas denuncias en promedio son las que se reciben diariamente? Estamos hablando de un promedio de 226 a 275 denuncias solamente en el área metropolitana, en sus diversas modalidades, ya sea verbales, prevenciones policiales, constancias de extravío, denuncias escritas. En su monto global, pues asciende más o menos en la cantidad que le acabo de mencionar. ¿Cuáles son los delitos más denunciados? Bueno, podemos mencionar el robo de equipo de terminales móviles, que es el número uno. Lamentablemente, pues todavía se sigue dando este tipo de situaciones criminales. Como segundo, podemos mencionar las amenazas, las lesiones, es otro tipo de denuncias también muy frecuentes, denunciadas en el Ministerio Público, las falsedades, las estafas, las apropiaciones y retenciones indebidas, por mencionar como un top 5, ¿verdad? Esas son las denuncias que son más denunciadas en la sede de Ministerio Público. Licenciada, para que quede claro a nuestros oyentes, ¿cuál es el horario de atención de la Oficina de Atención Permanente? 24 horas, los 365 días del año, sin excepción alguna, todos los días. ¿Qué necesito para hacer la denuncia? Como ya lo mencionaba al principio de la entrevista, pues únicamente datos con relación a lugar, fecha y hora con relación a lo sucedido. Licenciada, y cuando se brindan medidas de seguridad en ciertos casos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde dan estas medidas de seguridad? Por ejemplo, cuando se menciona o se hace la denuncia, por ejemplo, por amenazas y me puedan brindar medidas de seguridad, ¿cómo se hace este procedimiento? Mire, más que medidas de seguridad serían las medidas perimetrales. Es el oficio que se hace a la Policía Nacional Civil para que brinde atención a la persona que está siendo víctima por otra persona de algún tipo de coacción, amenaza, y que se temen consecuencias ulteriores. Este oficio pues va dirigido al director de la Policía Nacional Civil, y a través de este oficio pues ya se da un número de contacto a la persona agraviada para que ella esté en constante comunicación y evitar en un momento dado, como lo mencionaba anteriormente, consecuencias ulteriores. Recordemos que pues ahora, como está la coyuntura social, pues una amenaza esperamos que no se convierta en un delito más grave. Entonces debemos de prever que esta situación pues no llegue a consecuencias ulteriores. ¿Y estas medidas perimetrales es una hoja? ¿Cómo, qué es lo que me dan para yo tener el respaldo de que tengo estas medidas perimetrales? Es un oficio sellado por la Policía Nacional Civil, en la cual obran ahí sus direcciones, los lugares en donde usted pues reside, labora, y donde se hagan rondas constantes a efecto de brindarle mayor seguridad y pues que la persona sienta la situación en la cual en algún momento dado no se sienta desprotegida. Es un oficio realmente en el cual es recibido por la Policía Nacional Civil y donde se advierte que pues hay una obligación. La Policía Nacional Civil debe de pues prever la seguridad pública. Licenciada, ¿y qué tipo de denuncias reciben la OAP? Son delitos comunes, más que todo son patrimoniales, robos, hurtos, estafas, falsedades, apropiaciones y retenciones indebidas, y en algún momento dado, cuando son terceras personas las que denuncian casos en el que tengan alguna especialidad, como el caso de violencia contra la mujer, que no es la víctima directa, sino que es a través de otro familiar, también se toman las denuncias en la Oficina de Atención Permanente. Por mencionar algunos, ¿verdad? Esos son solamente algunos, porque todavía no, pues el Código Penal habla de una infinidad de delitos. Muy bien, licenciada, le agradecemos su tiempo. Gracias a quienes nos escuchan por MP Radio. Les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y nuestra página web, www.mp.gob.gt. Y les recordamos a quienes necesitan de hacer una denuncia por robo de móvil, pérdida de documentos, ya no es necesario que se presenten a la sede del Ministerio Público, sino simplemente pueden ingresar a nuestra página web, ingresar los datos, describir los hechos sucedidos y enviar la denuncia. Así es. Gracias, licenciada, y los invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles en MP Radio.